FM Río 94.3. 11:45 minutos de la mañana de este domingo 15 de mayo. Estamos en Coronda, esta es la FM Río, en la compañía nuestra de todos los domingos. Mirá, cuando yo me enteré que esta persona con la que voy a charlar ahora hizo lo que vamos a charlar ahora, que nos va a contar, me puso muy feliz. Me puso muy contento, es una historia de vida que da vida. Y personas como la que voy a charlar ahora, que hacen tienen este tipo de gestos para con el prójimo, no solamente merecen el respeto y la admiración de todos, cosa que cuenta con la mía, sino que son ejemplos de vida y pueden demostrar que hay que desmitificar determinadas cuestiones. Voy a charlar con la contadora pública nacional Cecilia Grifa. Cecilia vive en la localidad de Ceres, en la ciudad de Ceres. Es contadora de profesión y hace años es donante de médula. Donante de médula. Y este mes de mayo hizo su primera donación de médula. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel. ¿Cómo andan? Un saludo a todos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Excelente estoy. ¿Vos sabés que es algo que uno escucha por ahí, lo de la donación de médula ósea, y es como que te pasa de largo, y por ahí te pasa de largo las dos cuestiones, ¿no? Te pasa de largo la preocupación que tiene la gente que necesita recibir lo que le falta para poder seguir viviendo, porque entiendo que es algo que viene de la leucemia. Y por ahí te pasa de largo el hecho de que alguien done. O sea, es algo que realmente no tenemos la dimensión de lo que significa. Te pregunto, como para entrar en tema, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Que más que preocupación es desesperación. Ajá, correcto. Tener un familiar con una enfermedad que generalmente no tiene cura con quimio ni con tratamientos que normalmente tienen los enfermos de cáncer. Es una enfermedad de la sangre que impide que el organismo fabrique las células que con las que se puede defender de enfermedades, como una gripe. Entonces, cuando el organismo deja de producir esas células, lo que hace es que la persona se enferme continuamente y bueno, no puede curarse de enfermedades comunes. ¿No tiene otra posibilidad más que esta de seguir con vida? No. Y generalmente también lo que pasa es que no hay posibilidades dentro del grupo familiar muchas veces de encontrar una persona que sea compatible. La compatibilidad con un hermano, que son del mismo padre y la misma madre, son de 1 sobre 25. Ajá. Entonces, cuando se agota esa instancia, pasamos a ver si hay algún compatible en lo que es el Banco Mundial. ¿Banco Mundial? Sí, Mundial. Primero se busca dentro del país y luego en el Banco Mundial, que actualmente tiene 40 millones de inscriptos. O sea, hay 40 millones de posibles donantes. Sí, pero la posibilidad de que uno salga compatible, y de claro, esto habla el milagro de que yo haya salido compatible con una persona, una mujer de 46 años que vive en Estados Unidos y que tiene leucemia, es que la posibilidad de encontrar es una en 25.000. ¡Wow! Entonces, bueno, es... ¿Cómo digamos, para que tengan una idea, es más factible ganar el 15-6, sí, que creo, no salir compatible con un donante, con una persona que está inscrita en el banco. Totalmente, totalmente. ¿Cómo te surge? Bueno, yo te conozco, personalmente, te conozco personalmente, sos un sol, sí, buenaza de alma, qué sé yo, pero de ahí no, ya no, esta historia pasa por otro lugar, me imagino. Sí, por otro lado. ¿Cómo te nace? Cuando en el 2015 veo una campaña de médula para Lucas, un niño que tenía la edad de mi hijo, pensaba en esa madre. Ajá. En la desesperación de no encontrar un donante. Entonces me inscribí. También dio la posibilidad, y esto tiene que ver también el Ministerio de Salud de Santa Fe, que vinieron con un colectivo, con todo el equipamiento, a un club de mi ciudad y permitieron que se inscriban las personas que querían. Por supuesto que la gente de aquí de Donar, de la agrupación Donar Seres, hizo una campaña un tiempo antes y bueno, en ese día se inscribieron 300, 350 personas. Ahí quedé inscripta yo. El principio es sencillamente inscribirte. Vos vas y manifestás tu deseo de que en caso... No sirve. Con solamente manifestar que querés ser donante no sirve, porque en la inscripción te sacan unas muestras, que es lo que establece el padrón de las células, no sé bien qué es lo que miran o qué es lo que detallan, que ingresa al padrón mundial. Y a partir de ese detalle, de ese resultado, es que ellos buscan los compatibles. O sea, la única forma de estar inscripta es cuando te llega el carnet, que es cuando diste sangre para poder hacer toda esa evaluación y poder registrarte. Ya ahí tenés la certeza que sí. Sí. A mí me llegó el año de que me inscribí, en el año 2015, bueno, en ese año, a los 8 meses que yo me inscribí, falleció el nene, no consiguió donante. No. Entonces, por eso yo, independientemente, o sea, no busco, digamos, que me digan, ay, qué grande, no, o mira lo que hiciste. No, lo puede hacer cualquier persona, puede hacer lo que yo hice, y cualquier persona puede estar salvando una vida. Puede ser que te inscribas y que no te llamen nunca, porque las posibilidades son bajas de encontrar uno compatible. Sin duda. Pero también puede ser que te inscribas y que algún día te llamen. Claro, bueno, a ver, la certeza después del análisis que hacen de tu sangre y todo lo demás, y te llega la confirmación ahí, ya sabes que podés en algún momento tener la posibilidad de dar. Sí. La prueba de que no es seguro esto, la prueba del chico este de seres que se termina muriendo porque no consigue a alguien que sea compatible, y de repente con 40 millones de personas que están anotadas no hay uno, es realmente terrible. Por eso, si todos estaríamos inscritos, y en lugar de 40 millones seríamos 1.000 millones de personas inscritas, sí se podrían salvar más vidas. Estoy charlando con Cecilia Grifa, que es contadora, que vive en Ceres, en la provincia de Santa Fe, que es fue donante de médula ósea. Estamos reconstituyendo un poco la historia de esto, porque en definitiva es dar vida, es darle la posibilidad a una persona que tiene agotadas las posibilidades de vida, a no ser que reciba la donación, se va a morir. Es decir, no, esto es así tan... crudamente dicho, la persona si no consigue un donante que sea compatible, se muere. Entonces, es más que importante el tema. Sí, decime. Que tener miedo al que dice es la palabra, donación de médula. Uno trata de decir donación de médula ósea porque es una palabra más, digamos, como para que uno entienda lo que está donando, pero en realidad asusta. Porque vos decís, donación de médula ósea, pensás que te van a intervenir, que te van a sacar médula de la columna. Te van a cortar la columna al medio. Claro, que te van a pulsar la médula. Y en realidad, lo que se está donando son las células que están dentro de la médula o de la columna, que también la tenemos en la sangre. Entonces... tal vez la palabra donación de médula es lo que provoca miedo en cualquier persona, pero en realidad estás donando células que están dentro de tu sangre. Así como hay gente que dona plaquetas o plasma, estas células que se llaman médula ósea también están dentro de la sangre. ¿Y cómo es en realidad lo que te hace? Sí. Es ponerte como un suero, entre comillas, que cualquiera estuvo internado, y tuvo un suero, 7 días, bueno, acá yo lo tuve 3 horas, ¿sí? Te sacan sangre de un brazo, perdón, y esto, lo pasan por una máquina. Cecilia, ¿esto a dónde lo hiciste, este procedimiento? En el hospital alemán. ¿Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Ah, bien. Bueno, te sacan la sangre por un brazo con este suero, con esta catéter, se lo pasan por la máquina, te retiran, te extraen las células que ellos necesitan, que son estas células de médula ósea, y en el mismo instante, por el otro brazo, se ingresan la sangre tuya, ¿sí? La misma sangre. O sea, yo fui con mis 5 litros y me volví con mis 5 litros. Claro. Eso nada más, simple. O sea, no hay ningún tipo de intervención quirúrgica. No, nada. No, nada. Lo único que se podría llamar internación, porque bueno, te podés mover de la cama porque estás conectado a una máquina, pero ni siquiera es internación ni es un proceso invasivo. Claro. O sea, es tener un suero 3 horas. Es tener un suero, conectado a un suero como cualquier otro suero que te han conectado en tu vida, simple. Sí. Muchos hemos estado internados 3 días o una semana o 2 días y hemos tenido más horas del suero la conexión que lo que se sube. Vos sabés la importancia que tiene para muchísima gente. Sí. Y la gente que nos escucha, este programa tiene 30 años en el aire. Sí. El hecho de poder hablar con vos, primero, bueno, agradecerte este gesto en nombre de la comunidad, porque creo que en definitiva es eso, de la comunidad mundial, ¿no? Y tratar de desmitificar estas cuestiones. O sea, hablar de donación, de donación de tipo de cosas, y saber que es, entre comillas, simplemente manifestar la voluntad, que te tomen una muestra de sangre, y hasta te digo lo gratificante que puede llegar a ser sentirse con la posibilidad de ser donante, como debe haber sido tu caso cuando te llegó la confirmación, y después que te llegue la posibilidad de hacerlo y encontrarte con que es un procedimiento que dura 3 horas, que no es invasivo, que es simple y sencillo, que no duele, que de repente, ¿cómo quedaste después del procedimiento? No, yo estuve ese día, digamos, bueno, porque el proceso te, digamos, se podría decir que te agota, en el sentido de que, bueno, te estás en la máquina y, bueno, supuestamente algún tipo de cansancio me provocó, porque yo ese día estuve bastante cansada y al día siguiente también. Pero también tiene que ver con una medicación que uno tiene que inyectarse 5 días antes, durante 5 días antes, que lo que hace esa medicación es que se reproduzcan o se liberen más células en la sangre que normalmente nosotros, de las que nosotros liberamos. Entonces lo que se asegura es que en las 3 horas o las 4 horas se recoja el material suficiente. Claro. Y a su vez, que son infecciones, a ver, como... no sé cómo explicarte, en la panza, ¿viste? Un pinchacito. Sí. Que lo tuve que hacer durante 5 días antes. Bueno, esta medicación lo que hace es como cansarte o tener síntomas como cuando uno tiene gripe, así, un cansancio en la espalda, un bajón. Como una sensación. Pero nada más. Es más, yo me tomaba un paracetamol y se me pasaba el día. Te pregunto, y de repente, esto que extraen de la sangre, que obviamente el cuerpo lo tiene que reponer, porque si el cuerpo lo tenía y al cuerpo se lo sacaron, obviamente el mismo cuerpo lo repone. ¿En qué tiempo lo repone? No sé bien cuánto lleva reponerlo, pero... No, ¿sabes cuál qué punta la...? Yo volví a mi vida normal, a mi... Está bien, la pregunta... La pregunta, trabajar, la pregunta apuntaba al derecho de decir, bueno, vos ya estás inscripta en un padrón mundial, ya hiciste tu primera donación, ¿cuándo podés dar de nuevo? Creo que, no sé bien, me comentó un periodista que había averiguado sobre el tema, que me... Son 2 veces en la vida. 2 veces en la vida. Sí. Sí, ¿y qué se siente? O sea, ¿cómo te sentís? ¿La expectativa, la previa, el momento, el después? Bueno, Yo en realidad me puse muy feliz cuando recibí el carnet, porque lo recibí al año, y sabía que estaba en el banco, y el niño había fallecido, entonces bueno, era como que continuaba su legado, o por lo que yo me había inscrito. Claro. Y después sí estuve muy emocionada, 2 semanas más o menos, cuando me llamaron en septiembre del 21 para informarme que había salido compatible. Ahí estuve llorando, pero mal, de la emoción, ¿no? Claro, de la alegría, claro. de la sensación de lo que uno, de lo que yo llevaba en la sangre, que podía salvar a una persona. Claro. Y empecé como a cuidarme de, no sé, de que me pase algo, porque sentía que llevaba dentro de mí vida. La vida de otras personas. La vida. Y en ese momento. Y bueno, ahí vino un estudio que se hace para ratificar el padrón o la muestra que se hizo en el 2015. La compatibilidad. Exacto, por las dudas que la del 2015 esté mal hecha. Ajá. O tenga algún error. Eso se hace por única vez también. Salió igual la muestra. Y bueno, ahí ya me dijeron que bueno, que nunca más me hacían esa contraprueba y que ya quedaba con el registro definitivo y que yo era donante compatible. Una cosa que quería aclarar es que siempre, hasta cuando te llaman, cuando concretas la cita y hasta el momento de ingresar a donar médula, siempre te consultan o te preguntan si todavía querés ser donante. Ah, mirá. Sí. O sea, un momento que, antes vos podés decir que no. Que uno se inscriba mañana y que salga compatible no quiere decir que done. Claro. Claro, se respeta hasta último momento la sí. voluntad del donante. Sí. Sí, porque es la única donación que uno pueda llegar a hacer en vida. Claro. Y bueno, y después en diciembre me decepcioné un poco porque... Bueno, me llamo para decirme que éramos 2 compatibles. 2. Yo estaba segunda, tenía un porcentaje menor de compatibilidad. A ver, había dos, una enfermedad crónica, había 2 personas compatibles para hacer la donación a esta persona que estaba esperando. Sí. Esto. Sí. Bien. Bueno, entonces elegían de las 2 personas a la que más tenía compatibilidad, que fue la otra. Ajá. Y bueno, ahí yo sabía que otra vez salir compatible con otra persona era casi imposible. Y en abril de este año me vuelven a llamar por la misma mujer. Ajá. Que había pasado algo con la primera donante, no me dijeron qué. Y que yo, siendo la segunda compatible, si estaba dispuesta a donar, dije que sí. Así que bueno, ahí empezó en abril los estudios, se hacen estudios para ver, viste, la sangre, si no tenés alguna enfermedad que hubieras adquirido en estos años, electros, ecografías, análisis de sangre, para ver si el estado físico de la persona o la salud de la persona está en óptimas condiciones. Obviamente la persona, el donante, tiene que estar en óptimas condiciones, qué sé yo, se me ocurre con buen peso, con buen estado físico, digo... No tanto eso, sino los parámetros de sangre, electro, ecografía, no sé bien qué evalúan, pero bueno. Y aparte lo hacen también para tener los antecedentes clínicos de la persona que va a donar por cualquier cosa. Sí, sin duda. Contame, ¿cómo les contaste esto a tus hijos? Bueno, ellos siempre supieron, porque inclusive yo el día que falleció el nene estuve muy mal y me vieron cómo estaba y todo lo demás, y bueno, les dije que me había inscrito, que no me había llegado el carnet, que el nene había fallecido, o sea, ellos siempre supieron eso cuando... Bueno, y ahora cuando me llamaron, contale a la gente que está del otro lado, ¿qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen, bueno, Matías tiene la misma edad del niño ese que falleció. Ah. Ahora Matías tiene 14. Y mi hija Martina, 12. ¿Y ellos entendieron esto sin problemas? sí, y entendieron que más con el... vieron las fotos, que es solamente una inyección, bueno, un pinchazo en un brazo y un pinchazo en otro brazo. Así que tengo dos posibles inyectos de donante de médula cuando cumplan 18 años, que es la edad, a partir de los 18 años y hasta los 40. Bueno, me parece que quedó, me parece que quedé afuera. Bueno, en realidad cuando yo me inscribí en el 2015, me dijeron que era hasta los 55. Está bien. Y es verdad, podés donar hasta los 55 años. Pero ahora en el hospital alemán me dijeron que la inscripción es de 18 a 40 años. Hay que ver, no sé, no estoy segura que sea así. Estoy charlando con la contadora Cecilia Grifa, que es donante de médula. Una experiencia, entiendo, más que gratificante. Mira, es gratificante para la gente que lo lee, que uno por ahí le pasa, como decíamos de arranque, pasa de largo en estas cosas. Es gratificante que una persona pueda hacer este acto de amor, este acto de caridad para con el prójimo, porque sos donante, punto. ¿Para quién? No sé, no importa, doy. Porque del otro lado hay una persona que está, como decías vos, Cecilia, de arranque, desesperada, porque la única posibilidad que tiene para vivir, para continuar viviendo, es recibir. Es algo maravilloso, realmente es maravilloso. Creo que eso es un ejemplo de vida, un ejemplo de persona, por esta actitud, por otras muchas también, pero por esta actitud en concreto, que es lo que desarrollamos hoy, un ejemplo que merece ser público, que merece ser publicado, porque en definitiva creo que si todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿por qué cuerno no lo haríamos? Claro. Entiendo que si todos tenemos la posibilidad, pues ¿por qué no lo hacemos? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Yo pienso que la palabra te da miedo, médula. Lo que pasa es que el nombre de la célula es muy complejo, muy largo, y es más fácil decir ser donante de médula ósea. Claro. Pero en realidad, si tendríamos que decirlo como realmente es somos donantes de célula, te digo, lo tengo que leer, lo tengo que buscar porque es muy complejo el nombre de la célula. Ajá. Bueno, para el caso creo que en este tema decididamente falta información. Decididamente la gente no se sabe cómo es, o sea, no se sabe del problema, ergo no nadie te alienta a que te inscribas y por ahí después te enterás de cosas como estas. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Por eso yo lo que busco con la publicidad, divulgación, contar mi historia, es que no quede que la gente se inscriba. Porque uno no sabe del otro lado lo que sufre una familia. Sin duda. Más si pierde el familiar, un sin niño, duda. Sin duda, una sin mamá duda. Que tiene hijos. No, impensado. Impensado. ¿Y cómo tiene que, a dónde tiene que acudir, por ejemplo? ¿A dónde tendría que...? Yo estuve buscando... Bueno, yo tuve la suerte de que vinieran a mi ciudad. Sí. Pero yo estuve buscando... y en Santa Fe, bueno, que se insultan en el hospital Iturrafe, que fue el grupo de trabajo que vino a mi ciudad. Sí. Yo figura inscrita en el Iturrafe. Y en la ciudad de Santa Fe, bueno, hay tres o cuatro lugares. Bien, vamos a ver qué posibilidades hay de avanzar en esto y que, a ver, en una de esas, quien te dice, en Coronda también se pueda llegar a hacer. Y bueno, desde ya estamos generando esto, arrancando con esto acá para que se divulgue, para saber y para generar gente para el banco. Ceci, yo de corazón te admiro, de onda, te admiro mucho, te agradezco esto. Te mando un beso grande y simplemente decirte gracias en nombre de toda la gente que está esperando este pedacito de vida que vos te animaste a dar. Hola. Sí, te escucho. Ya, yo te quería agradecer que tomes este tema como muy importante, que los pongas en la radio para dar a conocer que realmente esto es una pavada, inscribirse, tanto inscribirse como donar médula. es una tarea que te puede quitar 3-4 horas de tu vida. Y del otro lado hay una persona que tiene una expectativa de vida cerrada y vos con tu donación se la abrís. Sin duda, sin duda. Así que te agradezco que te hayas interesado en la donación de médula ósea. No, por favor, desde ya el agradecido soy yo de poderte tener con nosotros en este programa y poder comunicarle y contarle a la gente todo esto, que es más que importante. Ceci, te mando un beso grandote, cariños a la familia. Pues tengas un buen domingo. Igualmente, un beso para todos. La contadora Cecilia Grifa, donante de médula. Me emociona. ¿Qué querés que te diga? Me da cosa el hecho de pensar de que uno puede darle vida a una persona que está en un estado desesperante de saber que se puede llegar a terminar muriendo si no recibe una donación. Hay que agendar esto y hay que levantar esta bandera, me parece. Al menos lo vamos a intentar desde acá, de acá en más. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.